12 y 12 minutos, nos quedamos tal y como marca esta sintonía con nuestro espacio semanal. Cada miércoles les ofrecemos el espacio dedicado a la medicina natural, el herbolario de Ana, con Ana Salguero. Estamos en directo, como decíamos. Ana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. E incidía en esto de es cierto que en alguna otra ocasión, por diferentes motivos, hemos tenido que grabar el programa, pero hoy es en directo, así que las preguntas que se vayan produciendo, pues se las vamos a poder trasladar a Ana, bueno, pues durante todo este espacio, así que les animamos a que, como han hecho de hecho ya algunos oyentes, nos trasladen esas dudas, esas cuestiones que iremos planteando a lo largo de los próximos minutos. Hoy, Ana, hemos ido abordando diferentes ámbitos de lo que supone recomendaciones, consejos desde la medicina natural. Hoy nos vamos a quedar en el ámbito de la cosmética, ¿verdad? Pues sí, de la cosmética natural, porque es un tema bastante interesante y bastante demandado. Entonces, pues para que la gente tenga una poquita noción, los que no conozcan el tema, de para qué sirve y todas estas cosas, pues lo he visto interesante hablar de este tema. Por tanto, la cosmética natural hoy gran protagonista en nuestro espacio, el herbolario de Ana. Y nos vamos a quedar enseguida con, ya decimos, toda esta cuestión que sería amplísima, pero que Ana nos va... Esto es un pequeño resumen cada programa, porque claro, todos los temas son muy amplios, pero bueno, un poquito resumen para que la gente tenga más o menos noción de lo que hablamos, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, todas las preguntas que pueda contestar yo aquí, pues sin problema. Que alguien necesita alguna más información, pues sabe dónde encontrarme. Pues, y de hecho, así es, nos comentaba Noana que muchas personas se acercan, sí, por allí, por el herbolario, para comentártelo o para profundizar en alguna sugerencia, algún tema, alguna pregunta que tiene. Pues sí, la verdad es que sí, que está teniendo bastante aceptación, cosa que no me lo esperaba, porque como yo es algo que tengo en mi día a día, pero incluso clientela mía de habitual, que no sabían que este producto o este ingrediente era para esto y para demás, pues la verdad es que sí, que está yendo bastante gente a preguntarme. Pues además de acudir por allí, también pueden dejarnos, si quieren ya ahora mismo una respuesta, alguna información al respecto, los teléfonos de la radio a su disposición, 46-2004-2155, y también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Así lo han hecho durante estos días atrás algunos oyentes, así que Ana, si te parece... como vamos a quedarnos ahora con la cosmética natural como protagonista, antes nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes, sí, ¿qué te parece? Y en ese sentido, por ejemplo, la primera que tenemos por aquí nos decía, muy buenas, me gustaría preguntarle a Ana si existe un buen sustituto del azúcar y si conoce el sirope de arce. Sí, hay muy buenos sustitutos del azúcar blanca tradicional, ¿vale? Hay muchos, están ahora, esto va por época también de moda. El sirope de arce, claro que lo conozco, se vende bastante, sirve como edulcorante, sirve también, tiene muchas más propiedades, una la hace la cura del zumo de limón con el sirope de arce, que es para desintoxicar y para la pérdida de peso haciendo ayuno o semiayuno. Para eso el sirope de arce, ¿vale? Y después edulcorante, pues aparte de la stevia, que ahora es una de las cosas más demandadas, está el sirope de agave, está el sirope de algarroba, está empezando ahora a sonar bastante fuerte. Después los edulcorantes, el azúcar de abedul, de coco. Hay también el eritritol, el xilitol y la sucralosa, que también es un azúcar con cero calorías, con muchas propiedades, con el de los edulcorantes más parecido al azúcar blanca. Y lo pueden tomar niños, embarazadas, diabéticos y demás. Hay un sinfín de sustitutos del azúcar blanca. Esa era la primera cuestión, pero también te preguntan, aparte de la medicación que estoy tomando, ¿qué me podría tomar para el hipotiroidismo? Ya lo hablamos en una pinceladita en otro de los programas, pero yo siempre, hay ciertos casos médicos que no patología como el tiroides, el citrón y demás, no me canso de decirlo. Siempre que exista un tratamiento médico por un especialista, ese no se debe de atocar ni ayudar con nada natural. El tiroides es un poquito complicado. Está el hipo y el IPE. Hay cosas que le vienen bien al IPE, pero está contraindicado para el hipo. O al revés. Entonces son temas que yo se lo dejo son al médico. No, ahí no intervengo yo para nada. Uh-huh. Y hay cositas que pueden ayudarle, pero no va a haber grandes beneficios como no sea con su tratamiento médico. Uh-huh. Igual que lo que comentabas con el sintrón, ¿no? Al final, el sintrón exactamente igual. El sintrón depende de la analítica de cada momento, ¿no? De los resultados de la coagulación de la sangre. Y entonces, claro, dependerá de ese momento concreto. Y eso es algo que lleva el médico. No me canso de decirlo, vamos, y lo digo y no me cansaré. Hay algunas patologías que yo prefiero no vender a meter la pata. Vale. Pues la última de las preguntas que teníamos por aquí antes de comenzar con el tema del día de hoy, quería saber cuál es la ortiga que se usa para hacer una loción para la caída del cabello. La hice hace unos años, pero no recuerdo si era la ortiga blanca. La ortiga blanca sirve en todas las ortigas. La ortiga blanca es muy propia para el cabello, pero vamos, que la verde sirve también, ¿eh? Con las mismas propiedades y puede ver los mismos beneficios. Pues hasta ahí esas preguntas que ya decimos, teníamos un poco los últimos días, así que para empezar de cero, ahí están contestadas esas cuestiones. De todas formas, a lo largo del programa, las preguntas que vayan llegando, nosotros las acumularemos para el final, así que tienen esa posibilidad. Nada, pues muy bien, encantada de contestar todas las dudas que haya. Pues seguro que van llegando ahora más preguntas. Nosotros nos vamos a quedar, como decíamos, con la cosmética natural, ¿no? Cuando hablamos de cosmética, ya sabemos todos esos productos que se utilizan para la higiene o la belleza del cuerpo, especialmente del rostro. Pero cuando hablamos de cosmética natural, ¿de qué estaríamos hablando? Pues para definir la cosmética natural podemos decir que se trata de productos cosméticos que incluyen principios activos provenientes de las plantas, flores, semillas, minerales que respetan tanto el medio ambiente como la piel de quien se lo aplique. Sí. Eso es, y existe un montón de, depende para qué necesidad. Pues después nos vamos a quedar además con los diferentes productos existentes. Eso es la cosmética natural, ¿qué beneficios tendría? Pues no, al no contener componentes químicos derivados de los del petróleo ni aditivos artificiales, regeneran, cuidan y protegen la piel con eficacia. Tiene un efecto más suave, menos agresivo que la cosmética convencional. Por estar compuesta por productos naturales, estimulan la capacidad innata de la piel para regenerarse. No provoca reacciones alérgicas o efectos secundarios. Bueno, salvo excepciones, porque yo puedo tener alergia, por ejemplo, yo que sé, a la aloe vera, y entonces no me puedo echar ningún producto que tenga aloe vera, que eso puede pasar. Es muy raro, pero puede pasar, puede haber excepciones, ¿vale? Ya que no tienen conservantes ni colorantes artificiales como ocurre en la cosmética convencional, es muy adecuada para la cosmética natural es muy adecuada para pieles sensibles o con reacciones alérgicas por hipersensibilidad a algún compuesto químico. La cosmética natural es rica en vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos que permiten una profunda nutrición. Por regla general, nuestra piel tolera mejor que este tipo de cosmética. Tiene enormes ventajas para la salud de la piel, al no ser agresiva, aparte de fortalecer y mejorar las funciones dérmicas debido a los componentes naturales que nos aportan sus ingredientes. La piel es un órgano más del cuerpo y es el más extenso que tenemos en el cuerpo. Al estar expuesto al exterior debemos cuidarlo con esmero, además de seguir otras pautas como la buena alimentación, la buena hidratación, el buen descanso y los cuidados externos con productos adecuados es lo ideal para lucir buen aspecto. Tanto para el presente como inversión futura. Si empezamos a cuidarnos la piel desde edad temprana, en la madurez veremos resultados. y además que se ven y son notorios. No es lo mismo empezar a cuidarte la piel a los 20 años que a los 40. Nunca es tarde para el cuidado, pero siempre, si tú te cuidas la piel, tanto corporal como facial, desde edad temprana sí se ven los resultados en la madurez. La piel tiene memoria y si no la cuidamos hoy, lo lamentaremos mañana, ¿entiendes? Pues esos son la gran cantidad de beneficios que, en definitiva, como nos comentabas, ¿no? Cosmética natural, que es beneficiosa para el medio ambiente y después para nosotros, para nuestro propio cuerpo. Sí, sí. ¿Qué productos, Ana, existen en torno a la cosmética natural? Pues como es tan amplio el abanico, pues hay de todo y para cada parte del cuerpo, tanto en cremas faciales como tónicos, exfoliantes, cremas corporales, geles de baño, jabones, shampoo, lociones capilares. Depende de la cada. Hay un sinfín de productos, ¿eh? Esos son infinitos. Al servicio del consumidor, según la necesidad que requiera, se nota que cada vez hay más clientela demandando este tipo de productos. Así que, bueno, todo tipo de productos, los más conocidos, por ejemplo, ¿cuáles serían? Los más conocidos, pues, tanto en crema. En cremas faciales es una cosa muy demandada, pero también corporal y para el pelo, ¿vale? Para la cara, pues los productos, pues cremas hidratantes, nutritivas, exfoliante, contorno de ojos, serum, limpiadores, las aguas micelares, hay mucho. Y tal, en el cuerpo, pues lo mismo, tanto crema como geles de baño, como cremas hidratantes. La hay para pieles secas y para un montón de cosas. Y creo que dentro de todos esos productos hay uno que es muy protagonista, que es el árbol del té, ¿no? Sí, hay muchos ingredientes, el tan conocido, el aloe vera, la rosa de mosqueta, el aceite de argán, la manteca de karité, es muy conocida cada vez, los propóleos, la jalea, la vitamina C, ya está cada vez los colágenos vegetales. Ya le están, y el ácido hialurónico también, tanto para cuerpo como para cara, ¿vale? Ya le están introduciendo a las cosméticas también lo que son las semillas, por ejemplo, la chía, el lino y también la la cúrcuma y el jengibre. También hay ya muchos productos que lo están teniendo, claro, y el famoso árbol del té. El famoso árbol del té, con sus amplias propiedades, esto daría para dar un programa entero o dos, porque es un aceitito, pero el aceitito lo puedes mezclar con 20.000 cosas, pues con un champú, con una crema, lo puedes usar puro, pero ya existen productos como champú solo del árbol del té, como geles de baño del árbol del té, pastillas de jabón solo del árbol del té, cremitas, y muchos ingredientes traen ya el árbol del té con otros ingredientes, depende para las necesidades que se requieran. Pero el árbol del té, al ser antiséptico, para antibiótico, en algunos casos sirve como antibiótico, tiene un sinfín de propiedades. Yo más de una vez en broma he dicho, voy a quitar todos los productos y lo voy a dejar nada más que el árbol del té, en cosmética. Porque sirve para todo casi, ¿eh? Sirve para todo, desde las mamás los conocen para lo que más, para prevenir los piojos. Una gotita en el champú previene los piojos, pero también a nivel de cabeza, de pelo, pues para la caspa, para la grasa, para picores, para ciertas dermatitis viene bien. No para todas las dermatitis. Para la psoriasis tengo demostrado que no sirve el árbol del té. Cualquier picor que haya en la piel y demás se puede mezclar puro o mezclado con crema, con agua, con jabón, con un gel o lo que sea, y funciona muy bien, tiene unos resultados espectaculares. Para que no piquen los mosquitos, para que piquen, para un herpe, para un grano, es que tiene un sinfín de productos y aplicaciones. Y la cosmética, pues ya te digo, para el acné juvenil es uno de los ingredientes, vamos, más se demandan y más resultados tiene. ¿Vale? Después hay muchas plantas, como ya he dicho, la rosa de mosqueta, la caléndula, que es muy para pieles sensibles con alergia, la rosa de mosqueta antimancha, antiregeneradora, es muy hidratante, la hay en aceite, en todos los formatos que se quieran buscar y que le vengan bien al cliente, ¿vale? ¿Sirven todos los productos para todos los clientes, para todas las personas? No. Porque, por ejemplo, a mí me viene bien el aloe vera y tú te lo echas y no. Entonces, siempre que vas buscando algún producto específico, ya sea facial o corporal, yo suelo hacer alguna preguntita. Pues, ¿qué tipo de piel? Porque, por ejemplo, la facial, si las quieres para hidratar, si las quieres para nutrir, si tienes la piel seca, mixta o grasa, pues ya dependiendo la de cómo la tenga, pues le puedo aconsejar un producto o otro o la mezcla de varios. Pero también pasa por lo mismo con el cuerpo o con el pelo. Si tiene el pelo graso, si lo tiene débil, si ya eso es un sinfín de causa para darle el producto adecuado. Adecuado. Vale. Hemos hablado de los diferentes productos. ¿Hay algunos ingredientes que sean los más demandados? Nos has estado comentando algunos de ellos, ¿no? Sí, la aloe vera, la rosa de mosqueta, la caléndula, por ejemplo, el árbol del té. Ahora está muy, muy la vitamina C. En productos faciales, la vitamina C. Tanto en ampollitas como en cremas faciales, con o sin protección, porque, claro, la vitamina C es un producto muy bueno, pero no se puede echar de día, al no ser que tenga una protección total, porque puede con eso se puede manchar la piel. Entonces, la gente que quiera la sin protección, la hay nada más que para por la noche. La hay en crema tipo gel, lo hay en ampollita, y hay una crema específica de día hidratante, es bastante eficaz, y tienes vitamina C solamente con factor de protección 50. Entonces, ahí lo llevas todo en uno. Esta cremita es muy buena, pero como esta hay montones. La granada es otra, es una fruta, al ser tan antioxidante y con tantísimas propiedades, también hay muchos productos faciales con granada. ¿Vale? Hay mucho, el ácido hialurónico, el colágeno, que hay mucho, pero quizás de los más conocidos, sí que es verdad que es el aloe vera, la rosa de mosqueta, el árbol del té y la manteca de karité. Es uno que tiene muchas propiedades de ser tan hidratante, incluso para alguna psoriasis, la manteca de karité sola, que es como un bálsamo, que es una manteca, no en crema fluida. Muchos ingredientes y tienen la manteca de karité, pero sola tiene muchas propiedades buenísimas. Para la psoriasis, al ser tan alta, un brote de psoriasis, que es una escamación y se queda de la piel, funciona bastante bien en algunas personas, ¿eh? También habrá excepciones, que digo yo que es una regla general para todo el mundo. ¿Vale? Pero se puede probar y bueno, ver si tiene su efecto en esa persona, sí, concreto. Exacto. ¿Vale? Hemos hablado de ingredientes de los más demandados para el cuerpo, para el cabello. Pues para el cabello hay el cuerpo y el cabello, pues igual que para los productos faciales, hay un sinfín de productos adecuados para cada necesidad. Lo hay desde pastillas de jabones, de avena, de aloe vera, del árbol del té, de caléndula, de rosa de mosqueta, depende para lo que sea. Se venden mucho las pastillas de jabón y dan muy buenos resultados. ¿Qué pasa? Que una pastilla de jabón, si la usas diariamente, siempre necesitas una hidratación, porque tienden a resecar. Hay excepciones, ahora hay una nueva que son biológicas y van hechas con manteca de karité y son muy hidratantes, tanto para la cara como para el cuerpo. No quiere decir que sustituya una crema, ¿vale? Pero que sí son un poco más hidratantes. Pues hay pastillas de jabón, hay geles de baño, hay cremas corporales, crema de manos, cacaos labiales, protecciones solares, que ahora en este tiempo pues se han vendido mucho y se venderán para todo el resto de verano que nos queda. Son naturales con bastante filtro solar, que lo hay de 30, del 50, para la gente que no quiera filtro solar, y sí que se nota bastante por la hidratación de la piel por sus componentes. Hay algunos que tienen un factor de protección que es de una aceleración totalmente natural y demostrado. Hay bronceadores que aceleran el bronceado. ¿Vale? ¿Entiendes? Entonces, todos estos productos, al ser con ingredientes naturales, no son abrasivos para la piel y la verdad es que son muy demandados. De hecho, ¿vale? Todo ese tipo de productos lo hay con su vertiente artificial, podemos decir, industrial, y sí. Viene y lo que venden, entre comillas, es que están basados en productos naturales, ¿no? Que sí, claro, sí. Después habrá que, en ese caso sí que tienen conservantes, tienen claro. elementos artificiales, sí. Pero lo que destacan es que, claro, se intentan basar en esos productos naturales. Como es algo tan demandado y eso se sabe y cada vez la gente lo pide más, sí que hay ya marcas de cosmética tradicional, la química, que están apostando por los ingredientes naturales, con más concentración, menos concentración. Ya hay que ver también los ingredientes si llevan algo químico, algún conservante químico y demás, que yo ahí no entro porque como no es mi tema, mi mundo, sí, no, sí. No me dedico a estudiar eso, me dedico a estudiar lo mío, ¿entiendes? Los productos naturales. Entonces, de los míos te doy garantía, de los otros, porque hay gente que me ha preguntado, mira, si yo me he hecho esta crema que la compro en tal sitio... Hombre, aquí te pone que tiene aloe vera, pero yo no sé lo. ¿En qué cantidad, qué concentración? Yo no tengo una ficha técnica. Yo todos los productos que tengo en mi tienda, yo me los tengo que estudiar una ficha técnica e incluso tengo que hacer congresos y tengo que para saber y saber vender productos y luego las contraindicaciones que pueda tener y sobre todo las ventajas y a qué personas van dedicados esos productos. Entonces. Sí, en el mercado y sí, sabemos, y todo el mundo sabemos que en tal sitio los venden, en tal sitio y en tal sitio. Calidad-precio, pues no te puedo decir, ¿entiendes? Porque no es un ámbito que a mí me corresponde de yo investigar, ¿vale? Así que ojo con esas publicidades de productos artificiales, porque los ingredientes de los que tú has hablado anteriormente, por ejemplo, el ácido hialurónico, ese lo escuchamos en la publicidad, en la tele. Sí, sí, claro. O sea, digo, entre otros, ¿no? Sí, por ejemplo, y está muy de moda y, claro, se publicita, después hay que ver la concentración que lleva ese producto, además de los productos artificiales. Exactamente, que lo mismo de tal marca y es totalmente natural, ¿eh? Ojo, que puede pasar. Pero que yo ahí no puedo dar un servicio de información, claro, ¿vale? Porque no es mi ámbito. Pero que, bueno, tú lo pruebas y te va a ir bien, pues bueno, cada uno nos adaptamos a nuestros gustos, a nuestras necesidades y a nuestro bolsillo también, ¿vale? Pues precisamente te iba a preguntar por eso, por los precios de los productos de cosmética natural. No suelen ser baratos. Porque, claro, el proceso de esos ingredientes, vamos a poner, por ejemplo, un shampoo de aloe vera mismo, ¿vale? Si lleva el shampoo, es totalmente natural, y lleva aloe vera solamente, pues, claro, ese coste es más barato. Entonces, tú te puedes encontrar, por ejemplo, un shampoo de aloe vera que te cueste 6 euros, ¿vale? Pero si lleva aloe vera, lleva el árbol del té, lleva vitaminas, lleva minerales, lleva propóleo, jalea, ya eso va encareciendo el producto. Por eso suelen ser caros. Una crema facial, lo normalito, que también las hay más baratitas y son de buena y de buena calidad y tienen sus resultados. Aquí encarece un poco más cuando tiene el sello bio. El sello bio es un certificado por la Comunidad Europea de que no te, de que no están en un sitio controlado, de que no tienen pesticidas, de que están lejos de un certificado bio, tanto en la alimentación como en la cosmética, como en todos los productos. Entonces, siempre el que lleve el sello bio es mucho más caro. Pero no quiere decir que una crema que no tenga el sello bio, que tenga aproximadamente los mismos ingredientes, que tú la pruebas y te vas bien, no está, estos ingredientes no están al lado de un vertedero, ¿entiendes? Que esto está todo controlado y registrado por sanidad y demás, que si no, no se puede se podría poner a la venta. Exactamente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay variedad, pero la variedad de precios, adaptada a cada persona y a cada economía, evidentemente, no todo el mundo nos podemos comprar una crema facial de 50 euros, pues la hay de 20 y de 10 también. Y hacemos el avión, o sea, dependiendo la necesidad de cada persona. Y de hecho hay pues cosmética no natural que también vale también. Porque la marca es, no sé, ya no voy a decir ahora marcas comerciales, ¿no? Pero que tienen cierto... Sí, tienen prestigio y hay que pagarla. Y entonces, la publicidad. Claro, y después hay que ver si el efecto que eso tiene, si es real o no, no lo vamos a meter... Sí, claro. Sí, bueno, y que, por ejemplo, yo me puedo comprar una crema, yo qué sé, en un kiosco, por no decir sitios, ¿vale? Y si a mí me va bien y no tengo reacciones para mí, por ejemplo, pues puedo seguir usándola. Que tiene derivados químicos y a la larga me puede dar algo en la piel, o lo mismo no, es que no se sabe, ¿entiendes? Las buenas cremas faciales, contorno de ojos, los serums, las cremas corporales y demás, ¿cuál es, qué beneficio? Vamos a ver, ¿tú cómo sabes que es una crema buena? Pues para mí, una crema buena, que yo me eche una crema hidratante por la mañana, que no me pique, que no me dé rojece y sobre todo que me hidrate, que yo llegue a la noche moviendo la cara sin tener la sensación de tirante. Esa para mí es una crema buena. Que yo no note la cara a lo largo del día y aparte note mi hidratación, mi brillo y que no me dé ninguna reacción. Ni picores, ni escamitas, ni eczemas, ni nada. ¿Vale? Pues con los shampoos exactamente igual, con las cremas corporales lo mismo, con los geles de baño pues lo mismo, exactamente igual. ¿Vale? Pues nos vamos a quedar con diferentes preguntas antes de concluir con el tema, porque tienen que ver con lo que estamos hablando. Con lo que estamos hablando. Vale, vale. Y en ese sentido, por ejemplo, nos decían, si hay algo para las arrugas, hablando de cosmética natural. Pues sí, para las arrugas, vamos a ver, las que están no se van a quitar, esas no tienen remedio, pero sí se pueden disimular, hidratar, nutrir, que una piel, y cuidada porque es que se le nota en el brillo, al verla y demás, y tú te lo notas que, pues mira, parece que va mejor. Pero, vamos a ver, las que están no se van a quitar, como no se con cirugía. Porque si se quitaran, no habría arruga. ¿Entiendes? Uh-huh. Y es algo, un procedimiento natural, fisiológico, de vamos cumpliendo años, nos van saliendo arrugas y eso es normal. Pero sí cuidarla. Así que cuando hablan, por cierto, digo, de la publicidad que vemos en televisión, fórmula anti-envejecimiento, por ejemplo. Sí, puede haber algo que prevé, para prevenir a lo mejor, pero claro, lo que ya está hidratando, porque supuestamente estos ingredientes son hidratantes. Son cuidados, claro, y un anti-envejecimiento es que tú te eches estos productos para evitar el día de mañana. Por ejemplo, si a mí me va a salir una arruga en la frente dentro de un año, pues lo mismo la trazo un poquito más, ¿entiendes? Sí. Tienen ingredientes hidratantes y antioxidantes. Pero claro, que sí. Sí, sí, que todo con sus límites, claro, que no te va a volver a los 15 años. Exactamente, pues claro, yo por mi edad pues tengo ya la flacidez en la barriga y tengo arruga, pues sí, me echo una crema y me va a retrasar un aceite, pero claro, me va a evitar retrasar un poco más. Pero las que están, están y se pueden disimular, pero no quitarse. Hablaba esta pregunta de las arrugas. Las bolsas de los ojos, por ejemplo, digo porque también está muy de moda en los productos, en televisión lo vemos. ¿También hay productos naturales que sean efectivos? Sí, hay productos naturales. Siempre que hay bolsas en los ojos, hay que investigar un poquitín, porque sobre todo el descanso. Pues a todo el mundo lo hemos comprobado, una mala noche de sueño, de no dormir, de más nos levantamos con bolsa en los ojos. Y la ojera es otra cosa muy demandada. Hay personas que por naturaleza son de bolsa en los ojos y de ojera. Pero claro, cuando nos vemos un poquito más de la cuenta de lo normal, algo anda mal, por una retención de líquido, un hígado sucio, que siempre vuelvo a lo mismo. Cuando a mí me llega gente con bolsa en los ojos, le mando un depurativo. Aunque sea con una simple hierba y la ojera, el diente de león mismo, en infusión, en pastilla o en gota, como quieras, pero si es una mezclita en conjunto de plantas para eso, sí que mejora. El buen descanso, el exceso de alcohol, de sustancias, el tabaco también da bolsa en los ojos. Sí, sí. Y evidentemente la edad y la genética. Hay personas que son con bolsa en los ojos de toda la vida, que se pueden disimular, pues una cremita las hay. Todos los contornos de ojos tienen, casi la mayoría, ¿eh? Los hay que no, tienen la hidratación para ingrediente para las bolsas, ingrediente para las ojeras. Es algo muy demandado y muy común, y que hay muchos productos para ese tipo, que no es un efecto. Vamos a ver, tú me vienes a comprar hoy a mí un producto para las bolsas, sea lo que sea, o para las ojeras, y no la vas a tener quita mañana. Eso es un trabajito de 2 o 3 días que tú te lo vayas viendo día a día. Lo mismo tardas 2 semanas en verte el resultado, que no, la magia no existe. Sí. ¿Vale? Pues hay publicidad en ese sentido, ¿no? En televisión que se echa en la crema y se va viendo, ¿no? Prácticamente como se va eliminando la bolsa de ojo. Se va eliminando, pero despacito y con pauta. Y claro, eso es un problema desde dentro. ¿Entiendes? No es porque a ti te haya salido un grano y te haya salido una bolsa. Como tú decías, se le unen otra serie de factores, como el descanso, alcohol, por ejemplo, tabaco, etcétera. Claro, y la alimentación, evidentemente. Retención de líquido, una persona con que tenga tendencia a retención de líquido, pues es una de las zonas que se le van a retener. Entonces, siempre depurar hígado y riñón, pero sobre todo el hígado. Y los productos cosméticos de por fuera, pues claro, una gran ayuda, evidentemente, ¿vale? Hablando del árbol del té, ha señalado anteriormente, ¿no?, que es uno de los grandes productos. Dice un oyente, para la dermatitis atópica, ¿se podría utilizar y qué, cómo sería el tratamiento? Para la dermatitis atópica, antes lo he comentado, hay ciertas dermatitis que sienten alivio. Hay otras que no, porque lo he visto en la clientela. Es probarlo. Tanto si se compra, yo le recomendaría, porque hay geles, hay jabones, hay crema, hay de todo, ¿no? Yo le recomendaría que se compraran el aceitito. Entonces, en el shampoo, en la crema, si en el cuerpo, ¿vale? Pues en su jabón, si tiene un gel específico de tratamiento o no, te eche el gel en la mano, te eche una gotita del árbol del té, ¿vale? Y con eso se lave y la zona ha tratado, pues ya todo el cuerpo, y dejarlo actuar la espumita un ratito, ¿vale? Para que haga su efecto, porque si abona y enjuaga rápido no hace su efecto. Después, enjuagarlo muy bien y en la crema corporal o el de tratamiento, da igual, se echa en la mano, se echa una o dos gotitas y se echa en la zona a tratar. O para todo el cuerpo, como estamos hablando de una dermatitis, pues la zona donde acuse. ¿Que no le hace mucho efecto? Pues también suelo recomendarlo, el aceitito en un spray con agua pequeñito, llenarlo de agua y echarle unas cuantas gotas del árbol del té. Y si pica mucho, por ejemplo, el exceso de pico, pues se rocía varias veces porque no tiene, que te lo puedes echar 20 veces al día, que no tiene una de veces limitado, te lo puedes echar dos veces nada más, te lo puedes echar 20 veces al día. Y tú te lo echas con el spray con el agua, te refresca y lo mismo te calma ese pico rabioso. ¿Vale? Uh-huh. Y puro también se puede ya, siempre que no haya una herida, no porque sea malo, sino porque irrita. A ti te sale un grano dentro de la nariz, es una mucosa, evidentemente hay que rebajar una poquita agua porque te vas a coser y va a pasar 0,0, pero si lo podemos evitar, mejor. Pues, mejor, ¿vale? Pues ya te digo que van llegando un buen número de preguntas, así que si te parece vamos a continuar. Por ejemplo, sí. Mi hijo tiene en la cabeza como una especie de escamita, como si tuviera caspa, pero no es. ¿Qué podría echarse en el pelo? Pues mira, el hijo también hay que saber la edad, pero da igual, tanto un niño como una persona adulta. Ahora tenemos el cuero cabelludo muchas veces, si no es cuestión de dermatitis, porque por ejemplo, si es en edad adolescente, pues normal que aparezca caspa, entonces puede ser caspa, ¿vale? 22 años, no apunta. 22 años, vale, pues entonces es adulto. Si puede tener que le haya comenzado la caspa, un brote de caspa, ¿vale? Pero si no, aunque sea un brote de caspa, por ese, por, yo que sé, un descontrol metabólico que haya ahí, pero hay que hidratar el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es piel, y se descama, se reseca demasiado, y entonces nada más que te hagas así, o tú te muevas, o te lavándote la cabeza, se va levantando esa escama, esa caspita, ¿vale? Entonces, que pruebe con el árbol del té. Hay shampoos específicos para ese tipo de caspa. Hay que saber si pica o no pica, pero bueno, si no, el árbol del té. Hay un shampoo específico del árbol del té solamente, y suele vender muy bien para eso. Pero si tiene el aceitito, en su shampoo que lo pruebe, sí, porque el aceitito del árbol del té es algo que es muy común y que lo tiene la gente en casa. Pero que si no, que se lo busque y que pruebe con el shampoo, con el aceitito. Y una vez a la semana suelo recomendar yo para ese tipo de escamita, caspita o lo que sea, hidratar cuero cabelludo. Aceite, da igual, aceite de argán, de jojoba, de almendra, pero el de oliva que lo tenemos en casa, lo tenemos todo el mundo limpio, y coge en un cuenquecito aceite de oliva, por ejemplo, y una vez a la semana dejártelo por lo menos dos horas antes, una hora antes de lavarte el pelo. Estás en casa, pues bueno, pues hoy me lo voy a hacer. Pues una horita o dos horitas antes, moja la yema de los dedos en el cuenquecito y te vas refregando todo el cuero cabelludo, no el pelo, el cuero cabelludo. Mete los dedos entre el pelo, que se quede el cuero cabelludo impregnado del aceite del aceite de oliva o de almendra o de rosa de moscoeta o de jojoba, el que sea. Pero un aceite y dejarlo actuar. Después cuando te laves el pelo, te tiene que echar dos shampoos para quitar el exceso de grasa. Pero eso funciona, eso se hace una vez a la semana, depende qué necesidad, dos veces en semana, sino una vez a la semana durante 3 o 4 semanas y mejora la situación. Pero que hay productos, shampoos específicos también para la caspa, ¿eh?, de forma natural y que son muy eficaces. Pues hablando de champús, nos dice otro oyente, ¿qué champú y gel de baño sería para la dermatitis atópica de nuevo? Pues hay un sinfín, la caléndula. Hay muchas marcas que tienen, que yo tengo allí, que tienen productos específicos para la dermatitis. Y son muy demandados. Entonces, una buena hidratación y que calme los picores y demás. La dermatitis es un problema desde dentro, por la causa que sea. La mayoría de las veces son desconocidas, pero existen. ¿Entiendes? Pues entonces, todos los productos que haya, tanto shampoo como crema, como geles de baño, como pastillas de jabón y demás, alivia por fuera. No va a quitar el problema, pero nada más que se alivie. Siempre, si es una persona adulta, siempre que hay una dermatitis, depura primero y después, pues hay geles, pero es que no quiero decir marca, porque no vengo aquí a vender marca, vengo a hablar de los productos, ¿entienden? Hay muchas marcas que tienen productos específicos, pero yo voy siempre como voy a mi bola. La pastilla de jabón de caléndula, que es lo más barato, le sirve tanto a niños como a adultos y calma bastante casi todo tipo de dermatitis. El árbol del té, algunos aloe vera. Es que hay un sinfín de productos que pueden ayudar. Ojo, es probarlo. Ahí probarlo. No te hace efecto uno, pues ir probando por otro, porque es complicado. Yo no le puedo asegurar a nadie. Yo me digo, mira, que es que tengo esta dermatitis en los párpados y en el cuello. Y que yo te dé un producto y que se te vaya a quitar. Tienes que probar. Es bueno para eso. Que te mejore o no te mejore, casi siempre hay mejoría. Pero curarlo no, porque la dermatitis es contacto, es de contacto o algún problema interno. Uh-huh. Entonces es difícil de averiguar porque eso necesita algunos. Vamos a ver, si yo estoy intolerante a la lactosa y si me paso de lactosa me puede salir una erupción, pues entonces sé que es de eso. ¿Entiendes? Entonces en el momento que se me vaya, pero sobre todo los críos, hay muchos críos con dermatitis atópicas y es que es muy difícil averiguar la causa. Pero bueno, que hay productitos que sí, que ayudan bastante. Y en algunos, vamos a ver, yo hace mucho me he sorprendido con una dermatitis en todos los brazos, el cuerpo, la barriga, le mandé una depuración y una pastilla de jabón y se la ha quitado. No, lo mismo era por algo que había comido esa persona y estaba ahí en su cuerpo batallando, y cuando la ha eliminado él con la depuración, pues la ha mejorado. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, es un tema muy complejo, pero que sí existen shampoo y crema y geles y de todo específicos para dermatitis. Y la última de las preguntas que nos llegaba, dice un oyente, me he quemado el cuero cabelludo, la calva, dice, directamente, y le han salido lunares. ¿Hay algún producto para esto? El lunar ya es una mancha que está instaurada y es complicado. Ya eso sería cuestión de que lo viera el dermatólogo, el especialista. Si el lunar es negro, si es más difícil. Si, por claro, se ha quemado la calva y tiene unas manchas que todavía son rojas, todavía con rosa de mosqueta mismo, que es regeneradora, antimancha, anticicatriz y demás, que pruebe. No le aseguro nada, pero que pruebe. Y ojo a las calvas, que es que nadie, ningún hombre, le echa cuenta. Protección 50, tanto en invierno como en verano. Se dañan tanto con el exceso de frío como con el sol. Hay que protegerse y echarte una protección total para salir a la calle y evitar estos problemillas que pueden acarrear a la larga. Hombre, todos sabemos la mala hostia que tiene y los problemas que puede acarrear con el tiempo. Como decía, eso, la piel tiene memoria, así que... Y sí, que sí, lo guarda todo, ¿eh? Lo guarda todo. Y tarde o temprano puede salir, ojalá no salga nunca, porque todos tenemos excesos con el sol y con todo el mundo. Esperemos que nunca aparezca en esa memoria, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta, que hay que tener esos cuidados. Sí, sí, de hecho, en verano estamos acostumbrados a eso, a hablar de los protectores solares para el cuerpo, pero es que a veces nos ocurre que estamos en la playa con más pelo, con menos, pero que notamos que en el cuero cabelludo como que bueno, nos hemos quemado o nos ha dado más de la cuenta, ¿no? Sí, claro. Pues entonces, la persona que tenga poco pelo, que tenga entrada, que tenga la calva, el hombre, pues claro, hay que echárselo. Y ojo, a los niños pequeños, los niños pequeños, he visto, bueno, y a mí cuando me tocó mi niña chiquitita se me quemó una vez la raya que le cogí para ir a la playa, la raya en medio que parecía una carretera, y se me quemó, le salieron hasta postillas. Y hace poco he visto dos o tres seguidos. Tú lo peinas al crío, le echas pantalla, estás todo el día echándole crema. Y nos olvidamos de las entraditas y de las rayas. Ahí darle con el dedito un poquito, que también viene bien. Claro. Y evitar esos malestares, porque no son buenos. Sí, ¿vale? Aparte de gorra y tal, pero bueno. Pero claro, claro. Todas las precauciones son pocas. Pues precisamente, Ana, no sé si hay algo más que apuntar sobre la cosmética natural, porque íbamos a finalizar con consejos, precisamente después de lo que estamos hablando, de todo lo que supone el verano para sí. nuestro cuerpo, pues un poco cómo afrontar ahora el otoño, ¿no? Claro, la época otoñal la tenemos a la vuelta de la esquina, y es verdad que ahora tenemos que tener una puesta a punto tanto del cuerpo por dentro como por fuera, ¿vale? Los excesos de sol, el exceso de sudor, porque este año hemos sudado en exceso con tanta calor, el tanto de baños, que no hemos bañado mucho, en piscina, en playa, en la piscina con los cloros y demás. Es el tiempo, ahora viene el tiempo de la caída del pelo, ahora es la época natural de la caída del pelo, el otoño. Entonces hay que empezar a prevenir, pues desde ya. Yo siempre acostumbro a decir que a primeros de septiembre hay que empezar a tomarse algún complementito para el pelo, un poco más suave. Un mesecito algo más suave, que lo hay, ingredientes, pastillitas, complementos que tienen la vitamina, la levadura, no sé, hay un montón de sinfín de zinc, hierro. Y después ya, de lleno, en el otoño, porque viene el otoño y noviembre, octubre y noviembre, son los dos meses más fastidiosos para la caída del cabello, y es normal, y todo el mundo nos creemos que se nos cae más que a nadie. No, eso es un proceso natural que tenemos que renovar el pelo. Entonces, ya en la segunda cajita, primero de octubre, algo, un componente un poco más fuerte, con más ingredientes, para que el cabello, cuando venga la época, no sea algo masivo que se va a caer, pero porque es la época de la mudanza. Pero para ir previniendo. El primero de septiembre también estamos en la época otoñal, evidentemente, la depuración. Aquí, como tenemos la feria en medio, y en la feria no lo vamos a comer todo, no lo vamos a beber todo y lo vamos a tope. Sería posferia ya. Pues sería posferia, pues la depuración, los prebióticos, probióticos y la defensa. Es importante porque viene una época bastante, bastante acusada. El otoño un poquito complicado, y anímicamente, pues a las personas que tengan tendencia a estar anímicamente baja, pues entre media de todo eso, pues cualquier productito o el triptófano mismo, que no tiene ningún efecto, exactamente, ningún efecto secundario, claro, y a las personas que tienen tendencia, que son muchas, a las que no, por ejemplo, a mí la entrada del otoño me da mucha tristeza, pero bueno, no necesito productos, por los días más cortos, todo... Sí, sí. El todo cambio de estación en sí, ¿no? Parece que también afecta. Exactamente, ¿entiendes? Pero que existen esas ayuditas naturales, que en todos los aspectos, siempre, y estamos en una época bastante complicada, hasta que se instaure bien la estación. Uh-huh. Entonces esas ayuditas nos vienen bien a todo el mundo. Ana, que aunque sea muy rápidamente, porque sí, casi que lo hemos comentado todos los programas, para los oyentes que no nos hayan seguido en todos los programas y estén escuchándote hablar de la depuración, lo hemos comentado otras veces, pero ¿qué es la depuración? La depuración es, hay un montón de productos naturales, todos basados en la hierba, evidentemente, lo hay en infusión, lo hay en jarabe, lo hay en pastilla, lo hay en ampolla, en gota. La depuración, el hígado es un órgano de lo donde se cuece todas las movidas, y el hígado siempre tiene que estar depurado para todo, las patologías. Entonces, los cambios de estaciones es la época ideal para depurarse el hígado y que vayamos en funcionamiento. Aparte de que se tengan otros problemas como hígado graso, colesterol, tratamiento de antibióticos, corticoides y demás, muy continuado, pues entonces, en vez de los cambios de estaciones, que serían 4 veces al año, pues depende qué circunstancia, pues puede sacar mes y medio, o hay gente que lo hace continuamente, pero yo no le aconsejo siempre con el mismo producto. Una infusión, pues no sea siempre con la misma infusión, para que el cuerpo no se habitúe a eso. Después te cambia un jarabe o después a cualquier otro producto. Pues vale. Ahí queda, digo, el recordatorio, lo hemos comentado en otros programas, sí. Pero para que, bueno, pues conozcan un poco el porqué, ¿no?, de esa, sí, depuración que recomiendas. Es importantísimo. Ahora todos los excesos que hemos tenido en el verano es la época para eso. Yo estoy muy pesada con las depuraciones, muy pesada. Lo estoy diciendo todo el día. Pero porque después nos comentaba, ¿no?, que eso pues influye en todo lo demás, ¿no? Pues sí. Es el origen, ¿no?, podemos decir. Y el hígado es silencioso, creo que lo hablamos en el primer programa, es un órgano muy silencioso, muy importante, y ahí es donde se cuece todo. Entonces tiene que estar limpito, limpito, limpito. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Creo que sí, que acaba de llegar alguna cuestión. No, me parece que no, que ninguna otra pregunta. Bueno, han sido un buen número de cuestiones las que nos han planteado los oyentes. Y un oyente, por ejemplo, te traslada la enhorabuena por el programa. Ah, así vale, que, pues muchísimas gracias. Y de hecho, tenemos constancia de que por allí, por el propio el volario, pues se pasa más de una persona también para comentarlo. La verdad es que sí, me está gustando y me siento satisfecha porque la gente, incluso clientelas mías de diario, están escuchando hablar de cosas aquí que no lo sabían y van y me lo comentan. Uh-huh. ¿Entiendes? Hay mucha gente que pasa, Ana, que te escucho en la radio, que me está gustando mucho, me estás dando una información importante. Con eso nada más me siento satisfecha. Pues nosotros, que te agradecemos, por supuesto, esa labor, esos consejos, recomendaciones que nos ofrece cada semana. Y recuerden, es un espacio que estamos ofreciendo la programación de verano, así que todavía las dos próximas semanas vamos a poder contar con Ana y seguiremos abordando desde la medicina natural diferentes patologías, diferentes temáticas que son importantes. Consejitos sobre todo. Mm. Vale, y yo estoy muy agradecida a ustedes por esto, por darme esta oportunidad de dar una información que creo que es importante para que la gente desconocía y la conozca. Información, vale, útil, muy útil, desde luego. Todos estamos aprendiendo, sin duda, con ganas. Y insistimos, se trata de medicina natural, además, remedios naturales. Son ayuda, no cura. Pero son ayuditas. Y que en muchos casos, además, viene de la tradición, de nuestros mayores, seguro que algunos al menos, pues ya conocían, ¿verdad? Cuando no existían, claro, o de medicamentos para... Vamos a ver, los mayores, yo me crié con mi abuela era yerbera y iba a coger la yerba. Si mi abuela levantara la cabeza y me viera dónde estoy ahora, yo eso lo tengo inculcado desde pequeñita. Claro. Entonces no conocían otra medicina. Entonces pues cogían el poleo y el tomillo para resfriar o la rompepiedra para la piedra, y es que era así. No había otra cosa. Es que no había otra cosa y funcionaban, pues todo está basado en esto, hasta la química, ¿eh? viene ahí sus orígenes, sí, está, sí, un poquito distorsionado, pero está todo, el origen está en la hierba. Pues nada, nosotros que vamos a seguir conociendo más aspectos en ese sentido, ya el próximo miércoles, Ana Salguero, del Herbolario de Ana, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima semana, si Dios quiere, ¿vale? Gracias.